Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. 2 de abril, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Mi nombre es Benito Raúl Vergara, tengo la edad de 50 años, soy de La Rioja, es combatiente de Malvinas. Lo primero que se viene a mi mente al recordar a Malvinas, creo que como a todos mis compañeros, fue que a pesar de la corta edad, porque yo fui soldado a los 18 años, cumplí con mi deber, que el juramento fue defender nuestra patria. El recuerdo que me quedó de la experiencia, el clima, creo que eso no inolvidable. Y bueno, para nosotros, el primer día fue curiosidad, ver distintos tipos de aviones, conocí soldados de otras fuerzas que cumplíamos la misma función y que todos opinábamos de lo curioso que arma y todo eso. Eso fue los primeros días. La guerra como significado es algo cruel. Observé heridos de crucero General Belgrano, nuestros heridos, y también me comentaron los oficiales aviadores que cuando ellos atacaban la fragata, caían los heridos al mar, incendiados, y por eso se salvaron, quedaron ahí en el mar. La guerra se sabe cuándo comienza, pero nunca cuándo termina, y creo que en la guerra no hay ganadores. Soy Selena Vergara, de La Rioja, tengo 11 años. De papá nosotros no solo nos sentimos orgullosos, la Argentina también, de tener un ciudadano que cumplió con su deber. ...13 de abril de 1737... natalicio de Joaquín Caamaño y Bazán. La escritora y poeta Nélida Rearte de Herrera recordó entusiasmada el natalicio del jesuita riojano Caamaño y Bazán, considerado uno de los sacerdotes más sabios de Argentina. Mi nombre es Nélida Rearte de Herrera, he fundado el Instituto Mis Montañas, que ha cumplido ahora el 3 de abril 60 años de vida. El día 13 de abril de hace muchos años, 1737, nació en La Rioja un jesuita que fue considerado uno de los sacerdotes más prominentes de La Rioja, más sabios especialmente. Y bueno, este mes de abril es prolífero en todas las fechas significativas para la cultura. El Día de la Cultura, el 9, el 10 de abril, en la Batalla de Vargas. Entonces, ¿por qué no recordar esta fecha tan significativa de un hombre que ha hecho mucho y que se lo desconoce generalmente? Él estudió cartografía, estudió lingüística en Italia sobre todo, conocía mucho la historia y envió comunicaciones de estos trabajos científicos a todos los centros prestigiosos de Europa. Trabajó en nuestra patria y cuando en 1630 se produce la expulsión de los jesuitas, entonces ahí es cuando él viaja a Italia y tiene todos estos trabajos. Conocía más de 5 idiomas. Falleció en Valencia en septiembre de 1820. Por eso podemos decir que fue uno de los científicos más importantes de América. 19 de abril, Día Americano de los Derechos Aborígenes. El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Interamericano de Pueblos Originarios, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas originarias de todo el continente. Participaron de este encuentro representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Desde entonces, el continente americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales. Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro e instituyó esta fecha en el año 1945. A partir de ese momento, es miembro permanente del Congreso Interamericano de Pueblos Originarios.